Volamos hasta Finlandia para estrenar el último álbum de Empire Strikes titulado Motel Escandinavia y su segundo corte que suena ahora mismo es Children of the Sun. Nos quedamos en Finlandia para recordar Who Buried Beat, último larga duración de 2017 de Hard Action, y cabría con este Free Fall. Regresamos a España, más concretamente a la zona de Murcia, La Unión, para seguir recordando en este caso a Los Recortables con uno de sus primeros sencillos de 2020. Esto es Buscando mi sueño. Escondido con la luna. En la noche vivo yo. Corazón solitario. Luchando contra el temor. Vamos con la entrevista a Jaime Moreno, cantante y guitarrista de Electric Alley. Y mejor manera que empezar que poniendo el tema que abre el disco y que da nombre. Vamos con este tema que es Apache. We are sons of the betrayed, and so betrayed we are. Our feathers on the floor, the fist and the fire. My well self is taking over. gonna let him be. Come and watch the light. Estamos aquí con Jaime, cantante y guitarrista de Electric Alley. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? Todo bien, fenomenal. La noticia es que vais a grabar un disco en directo aquí en Madrid el próximo 24 de febrero en la Sala Nazca. Exacto, es correcto. Estamos en ello. Estamos ahí con la promo, estamos moviéndonos mucho para intentar que sea una bomba y que se escuche mucha voz. Eso está fenomenal. Vamos a poner a la gente de Capitán Rock un poco al tanto de quiénes son Electric Alley. Formada en Cádiz, 2012, si no recuerdo mal. Ya en 2013 sacasteis un álbum, Backward State of Society, que la verdad es que, bueno, es un álbum muy conceptual. Para ser el primer disco está bastante bien. De 2013, en dos años, pasamos al 2015 con Hit Electrified, y este es un discazo ya de entrada. El cambio es importante. Del 2015 nos vamos al 2018 con Turner Wheels, y este disco también da un poquito una vuelta de tuerca a la banda. Pero llega 2022 y sacáis Apache. Estamos hablando de 4 años, pandemia de por medio. De 2013 a 2022, casi en 10 años, habéis hecho 4 discos con sus correspondientes giras, incluyendo giras europeas. Y ahora pensando en la grabación de un nuevo disco en directo. 10 años. Jaime, sí. ¿Qué está pasando? Esto va como una bala, ¿no? Bueno, sí, realmente hemos currado todo lo que hemos podido. Apache era un álbum que tenía que haber salido en 2020-21, pero por la pandemia, pues desafortunadamente no pudo ser. Pero fue un disco que se empezó a forjar en 2019. Firmamos un contrato discográfico con una multi. Desafortunadamente, esa multi cerró el sello en el momento en el que estábamos nosotros terminando de grabar el disco. Entonces, bueno, pues fue un chasco porque estaba todo preparado, estaba todo firmado y no pudimos sacar el disco de la manera que íbamos a hacerlo. Y hasta que nos dieron la carta de libertad, pues pasaron varios meses. hasta que pudimos resolver el contrato. Entonces, una vez resolvimos, pudimos sacar, autoeditar Apache con mucho menos medios de los que íbamos a contar, pero humildemente pues hicimos varios conciertos para intentar sacar la pasta que necesitábamos y editar y hacer una distribución bastante sencilla, pero dentro de lo que podíamos permitirnos, ¿no? Entonces, en ese sentido es una autoedición. Y nosotros hemos autoeditado todos los discos que hemos tenido, pero después hemos firmado las editoriales con otro sello, con el sello que firmamos el Apache. Pero desafortunadamente pues el sello decidió cerrar justo cuando nos iba a sacar el trabajo a nosotros. Entonces, bueno, sabemos que cuesta mucho trabajo pues hacer tiradas de vinilo, pagar la distribución digital, después hacer de nuestra propia oficina. Entonces nos metimos en el embolado porque sabíamos que en ese punto nadie lo iba a hacer por nosotros, o por lo menos no con el impacto que nosotros esperábamos. Y como más o menos teníamos algunas herramientas, pues hemos decidido hacerlo. Y la verdad es que ha sido un disco que ha tenido un impacto positivo. Cuando salió a finales de 2022, varios medios lo eligieron como uno de los mejores discos de rock del año nacionales. Entonces eso fue una sorpresa muy positiva, y bueno, muchos compañeros del ámbito de la música, de los festivales, bandas más grandes que nosotros, pues han estado pendientes y nos han felicitado por el trabajo. Entonces ahí estamos muy orgullosos también de ellos, ¿sabes? ¿Vosotros imaginabais hace 10 años que ibas a tener esta trayectoria, lo que habéis hecho en 10 años? Porque esto empezó, bueno, entre tú y tu amigo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver si hacemos aquí algo entre los dos y a ver qué sale. Sí, exacto. Bueno, seguro que no imaginábamos que durara tanto. Que durara tanto y que las canciones llegaran a tanta gente, de alguna manera. Porque lo hicimos sin ningún... Las canciones las montamos, el primer disco lo montamos sin ambición. Lo hicimos por hacer una maqueta entre los dos y tener unas cuantas canciones. Lo único es que después nos dio por intentar grabarlas un poco mejor, conseguir algo de pasta, y eso lo hicimos presentándonos a varios concursos nacionales. Y ahí ganamos algunos concursos que había que tocar en directo, y ya ahí montamos la banda. Ya dijimos, tío, esto hay que pensárselo. Empezamos a tocar y funcionaba. Y como funcionaba, pues ya nos lo empezamos a tomar un poco más en serio. Y nos fueron saliendo propuestas. Entonces ya pues nos atamos la manta a la cabeza y terminamos de montar la banda. ¿Y la banda que hay actualmente es la que se montó en su momento? ¿Se mantiene? Sí. Pues eso es fenomenal, ¿no? Sí, es una maravilla. También porque éramos compañeros de zonas de ensayo. Todos ensayábamos en la misma zona. Rafa, batería, tenía un local al lado. Y Sergio, el bajista, había tocado con nosotros en otras bandas de versiones previamente. Entonces, como que era la inercia, nos llevó a hacerlo juntos, a montarlo juntos. Y bueno, nos llevábamos siempre nos llevábamos muy bien. Habíamos corrido mil juergas y casábamos. Por lo tanto, sabíamos que funcionaba, que iba a funcionar, y funcionó. Y teniendo en cuenta que estabais detrás de un contrato, por así decirlo, con una empresa importante, que ese contrato se viene abajo y vuestras aspiraciones, ¿no?, del nivel del disco se ven un poquito coartadas, a decir, bueno, a partir de ahora esto lo tenemos que cerrar con nuestros medios, vamos a currarnos unos conciertos, vamos a sacar pasta para poderlo hacer más o menos como la idea que teníamos en un principio, que a lo mejor seguramente se ha hecho de la manera más sencilla y humilde que se pensaba con el contrato que había. Este Apache, aún así, ha sido para mí una transformación y un cambio, sobre todo a nivel de sonido y melodías de la banda. Sí. ¿Consideráis que ese descalabro con la compañía, al fin de cuentas, os ha hecho hacer un esfuerzo que no pensabais hacer a nivel a nivel vuestro, ¿no? Y que os ha, que dentro de lo que es la faena en sí, de ese abandono, ¿no?, en la puerta de un convento, habéis sacado adelante gracias a vosotros mismos. Sin duda, bueno, ha sido así. Lo único es que, claro, el disco, medio disco, ya estaba hecho. Digamos que del proyecto inicial, la mitad del disco ha sobrevivido. La otra mitad ha sido producto de levantarnos de las cenizas de lo que había pasado. Entonces, el concepto del disco y la primera canción, sobre todo, Apache, y bueno, varias de ellas, son una respuesta a lo que nos había pasado, ¿sabes? La primera frase del disco es: somos hijos de los traicionados, y a nosotros también nos han traicionado, ¿no? Esa es la primera frase de la primera canción. Es una declaración de intenciones un poco, como nos hemos sentido, pero somos Apache, somos el huracán, y buscamos la luz y la encontraremos, ¿sabes? Eso es lo que viene a decir la primera historia. Entonces, sí, ha sido es un poco el desarrollo de decir, necesito sacar esto adelante como sea, vamos a hacernos piña y vamos a buscar la fórmula, la mejor fórmula posible, hablando con compañeras, compañeros, con peña de promo, de distribución, de edición, hablando con gente del mundillo que siempre nos había de alguna manera seguido o que nosotros habíamos seguido, pues hemos intentado aprender a hacer parte de nuestra profesión lo que la mayoría de las bandas noveles tienen que hacer, ¿no? Pues buscarse las papas, editando, autoeditando, autodistribuyendo y en definitiva tirando el proyecto para adelante como si fuéramos todos en la industria sin ser nada de ello, ¿no? Bueno, pero yo tengo entendido, corrígeme si no es así, que habéis tenido que decidir cambiar temas al final. De hecho, han surgido temas a posteriori, y esos temas que han surgido a posteriori, post-contrato, post-abandono, es decir, del resurgir, son temas incluidos en este disco y son cañeros. O sea, son temas muy, muy buenos. Sí, sí, son buenos. Sí, ya te digo, hay 4 canciones en concreto de los 10 que no iban a entrar en el disco, y bueno, después han entrado porque pues se han compuesto después o las hemos rearreglado de manera que nosotros estábamos convencidos de que podían funcionar, y otras que estaban en el disco original no salieron. Otras 4 que estaban en el disco original no se llegaron a publicar. Pero bueno, en ese sentido, como nosotros hemos seguido componiendo todo el tiempo y tenemos una buena... De hecho, bueno, tenemos ya casi medio disco del siguiente disco, lo tenemos ya casi apuntalado, ¿sabes? Pero es para eso queda un poquito, porque ahora nos tenemos que recuperar un poco también financieramente hablando. La suerte del disco en directo es que de alguna manera ya está compuesto y ya está hecho, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es hacer una buena ejecución, tener un buen feeling con el público y pretendemos editarla con un sello. Entonces el punto es hacerlo pues de alguna manera que no nos cueste demasiado para poder afrontar la siguiente inversión, que será grabar el siguiente disco, y esperamos hacerlo a finales de este año. Pues teniendo en cuenta todo esto, me gustaría que me hablaras un poco del tema Out the Way. Ok. Este es uno de los temas que se han incluido a posteriori, si no recuerdo mal. Es correcto, sí, sí. All the Way se hizo... Es una canción que estaba compuesta previamente, antes de meternos a grabar el disco, pero se descartó inicialmente. Entre la compañía, la producción y la banda llegamos a ese acuerdo. Pero la rearreglamos casi cuando se rompió el contrato, del tirón. Estábamos probando cosas. Y All the Way significa ir con todo, ¿no? Sí. Voy con todo. Entonces, un poco... es una sensación de rock and roll, es un riff poderoso y es una canción optimista, positiva y que creo que puede ser la más positiva del disco, de hecho, y que puede pues de alguna manera impactar con un mensaje positivo de conseguir un objetivo que te has planteado, aunque te metan todos los palos en la rueda posible, ¿no? Cuando nos quitamos de medio hemos sido quitados de medio con la discográfica, el público, yo voy a hablar desde mi punto de vista personal, nos hemos encontrado con un disco más personal del que en realidad iba a salir en un origen, ¿no? Muy probablemente, sí, sí, porque al final, como te cuento, al final todo, detalles, la portada, los detalles del libreto, la edición del vinilo... La decisión de los temas, claro. Claro, claro, la decisión del tracklist entero, al final todo eso se materializa entre los 4 que somos y no hay otra... que es como siempre lo hemos hecho, y no hay otra decisión externa que puede sumar, por supuesto, pero en este caso pues no la ha habido. Claro, es que cuando hablamos de que hay muchos temas y cuando tratas con la discográfica, al final unos entran, otros no, se decide y demás, y cuando se rompe ese contrato, casi la mitad del disco se recuperan temas, dices, joder, macho, cuando no hay gente por medio, tiramos de temas nuestros que realmente nos gustan, y la verdad es que oyen los temas... Y ahora mismo, tú imagínate este disco, por ejemplo, sin All the Way, o sea, que no lo sé. Ya. Y algunos más. Ya, ¿no? Ya, ya, ya. Que a lo mejor saldrían en otro disco, ¿no? Saldrían en el siguiente o en otro, ¿no? Seguro. Pero ahora, ha salido. La grabación de ahora ha salido con más ganas. Era como una como una respuesta a un revés, ¿no? Un poco. Esas canciones han sido una respuesta a un revés que nos ha dolido y que teníamos que devolver. Llevando un poco al punto del que estás hablando, la última canción del disco la compusimos en la época del segundo, que se llama Bliss, es la canción número 10, y esa canción se compuso hace ya casi 8 o 9 años y nunca entró ni en Get Electrified ni en Turning Wheels. Y bueno, la rearreglamos, como te decía, rearreglamos algunas canciones y incluimos el piano y nos convenció. Y por eso entró también. Sí, además es un tema que empieza muy melódico, pero luego acaba fuerte. Pero es un tema muy potente, que empieza muy tranquilo, pero va cogiendo fuerza a lo largo de su desarrollo y es un gran tema. Muchas gracias. Que a lo mejor ese tema no pega con el primer disco vuestro, pero con este viene al dedo. Es un buen final. Sí, sí, por supuesto. Es un buen final, sí. Por supuesto. Bueno, pues vamos a poner All the Way. Magnífico. Jaime, pues ahí ha estado All the Way y me gustaría que me hablaras un poquito cómo fue, cómo transcurrió la grabación del disco, porque creo que se usaron varios escenarios, dadas las circunstancias. Curioso. Cuéntanos. Exacto. Ha sido una grabación un poco accidentada, pero hemos sabido salir de cada uno de los pasos. Bueno, como te decía inicialmente, el escenario idílico del sello era grabar el disco en Colmenar Viejo, en Estudio 1. Sí. Un equipo de profesionales brutal, nos trataron como si fuéramos primos y nos dieron todo el cariño del mundo. Ahí estuvimos una semana y después estuvimos otra semana en otro estudio en otro estudio, Los Rosales, a las afueras de Madrid también, con el productor inicial de la idea. Después, como te contaba, se fue al traste todo el tema del contrato discográfico. Nos encontramos un poco en esa problemática de no saber qué hacer, porque no sabíamos cómo íbamos a poder tirar para adelante el disco, ¿no? Si iba a salir con otros sellos, si lo íbamos a tener disponible para sacarlo nosotros. Entonces, en ese momento cambiamos la dirección. Habíamos grabado, si no recuerdo mal, 8 canciones en Estudio 1 y decidimos regrabar otras tres que no iban inicialmente en el disco, y decidimos hacerlo pero ya en casa, muy cerca de casa, en Jerez de la Frontera. Tiene el estudio Rafa Camisón, que es nuestro amigo, compañero, que ya ha grabado en otras ocasiones nuestro segundo disco. Y con Rafa decidimos hacer esas tres canciones de las que te hablo. Nos gustó mucho la dirección que tomó, y con Rafa remezclamos y regrabamos las canciones que habíamos grabado en Madrid. Regrabamos varias pistas, los bajos enteros y varias guitarras y algunas voces. Así se quedó la batería, básicamente, de la idea inicial, y regrabamos casi el disco entero. Y a posteriori se nos ocurrió la idea, cuando ya habíamos terminado con lo de Rafa, en Estudio 79 en Jerez, se nos ocurrió grabar una canción más, que resultó ser el concepto del disco, Apache. Fue la última canción que grabamos, y esa la grabamos en el puerto de Santa María, en grabaciones sumergidas, de la mano de Juan, que después nos coordinó también la grabación de nuestra sesión en directo que tenemos colgada en nuestro canal de YouTube, que fue como la presentación del disco. Ahí grabamos 3 canciones en directo con equipos de televisión y salió un resultado muy chulo. Es el, digamos, un poco la carta de presentación del disco Apache, que empezamos a mandar a todos los medios, y así, bueno, pues un poco el desarrollo de la primera idea de promo. Lo lanzamos antes que el disco, ese vídeo, y bueno, nos ha ayudado un poco a llegar a muchos de los festivales donde hemos tocado, a muchos promotores y sobre todo al público en general. Háblanos, Jaime, un poco del concierto que va a ser el 24 de febrero en la Sala Nazca de aquí en Madrid. El concepto, se va a grabar, si va a haber colaboraciones, en fin, cuéntanos un poquito. Vale, perfecto. Pues mira, Robert, la idea nace... Nosotros hemos estado 2023 casi enteros girando. Hemos hecho muchos conciertos y tuvimos la suerte también, como ya nos liamos la manta a la cabeza para producir el tema de la edición y demás, y de la distribución, pues ya cogí también el mando del booking, de cerrar los conciertos de la banda. Entonces, yo ya había montado giras previamente, pero no las había hecho por Europa. Por Europa habíamos trabajado con una compañía previamente, y pues de la mano de algunos contactos que habíamos hecho en las anteriores giras, enlacé varios conciertos por España y varios por Europa, en Francia y en Alemania. La experiencia ha sido acojonante, ha sido muy guay, agotadora, porque hemos tenido que coordinarlo todos nosotros y realmente eso es un trabajo de profesionales. Nosotros lo hemos intentado hacer profesionalmente, pero es agotador realmente llevarlo todo, la edición de las camisetas, la tirada de los discos y la gestión con los hoteles, con las salas, es realmente agotador. Pero cuando terminamos esa gira, que fue en junio, ese tirón de gira que fueron 15 conciertos seguidos, después hemos seguido tocando, pero al terminar esa gira dijimos, si esto deberíamos de materializarlo, este show deberíamos de materializarlo en un definitivo concierto en directo. Ya hicimos una intentona en 19, pero no nos convenció el resultado y no lo editamos, pero conocemos el directo ahora, conocemos cuáles son los pasos que tenemos que dar, y entonces decidimos que el mejor sitio para hacerlo podría ser Madrid, porque siempre es una plaza que no sale muy bien. Hemos tocado en Madrid 5 veces, siempre hemos vendido todas las entradas, aunque han sido salas modestas, pequeñas, de unas 200 o 250 personas, y ahora nos hemos ido a un sitio un poco más grande, que es Nazca, donde caben alrededor de 400 o 450 personas. Es una sala que seguramente nos va a imponer un poco más, también va a tener más características para que el audio y el vídeo sea un poco más atractivo, y vamos a hacer un show centrado en The Electric Alley. Vamos a hacer una presentación de la banda, porque hay mucha gente que no sabe quiénes somos. Vamos a presentar a la banda cómo es la banda, lo que las 4 personas que son capaces de hacer ese ruido somos nosotros. Os vamos a presentar nuestras canciones, vamos a reventaros el corazón y los tímpanos. Vamos a intentar que volváis siempre, que os hagáis nuestros y que nosotros nos hagamos vuestros para siempre, y que nuestras canciones pues se conviertan en parte de vuestras vidas. Entonces, ese es el objetivo del día 24, hacer coronar un final de gira, cerrar un círculo que comienza con la publicación de Apache a finales de 22 y queremos terminarlo en 24 con este disco en directo para poder saltar a la grabación del siguiente álbum que va a seguir los pasos de Apache. ¿Quién nos va a asistir técnicamente para la grabación aquí en Madrid? Pues viene nuestro técnico de sonido de confianza, que se llama Javier Rondán, que grabó Turning Wheels, nuestro tercer disco. Nos ha hecho los directos en muchas ocasiones. Él es técnico de sonido con varias bandas. Ha sido técnico de sonido con Sauron, ha sido técnico de sonido con Guadaña, bandas míticas del sur. Y él es nuestro técnico de referencia. Pudimos pillarle la fecha y se va a venir a trabajarlo con nosotros. Así que estamos en buenas manos. Estamos en manos seguras. Sabemos cómo trabaja y hay buen feedback. Bueno, pues aquí hacemos un llamamiento, que no se olvide la gente. Estamos hablando del 24 de febrero. No queda tanto, Sala Nazca en Madrid. Estarán Electric Alley descargando, como ya he dicho, a tope, para que la gente se dé cuenta de quiénes son realmente. Y para los que no lo conozcan, yo entraría y hurgaría un poquito en las redes para que vieran el tipo de música que hacen y cómo se lo montan en directo. Y espero que se vendan todas las entradas. Ojalá. Están en ticketfever.es, ¿vale? Y si no os acordáis de ticketfever, pues de electricalley.es, conciertos, ahí están las entradas, ¿vale? Tenéis enlace directo a comprarlas, y si queréis descubrir un poco más de la banda, de todas formas, antes de esto, nuestro canal de YouTube de Electric Alley, escribís y podéis vernos en directo. Hemos publicado, lo último que hemos publicado fue un vídeo de una cover de Thin Lizzy que podéis ver y que probablemente tocaremos en la Sala Nazca también, porque es un guiño que nos representa. Y nada, que os esperamos a todas y a todos allí, que por favor abracéis nuestro rock and roll, que es original, que son canciones que salen de un punto del corazón que lo único que intenta es que esto dure muchos años más, porque nuestro compromiso con el directo y con el rock and roll está ahí, sobre todo con las canciones que traen esperanza y que traen un mensaje de gancho real. Pues de eso se trata, Jaime. Recuerda, por favor, a la gente dónde se puede hacer con vuestros trabajos. Sí, pues en nuestra página web, electricalley.es, podéis comprarnos nuestros dos trabajos que están actualmente editados en vinilo. Son el primero, Backward Sales of Society, que cumplió 10 años el año pasado y hemos reeditado en vinilo. Y también tenemos vinilos de Apache. Ahora mismo el segundo y el tercero están descatalogados porque hace falta muchos medios para poder tirarlo adelante y ahora mismo no tenemos una compañía, pero sí que los tenemos en CD, tenemos CDs todavía de los cuatro álbumes, y probablemente cuando todo esté terminado, pues a finales de este año editaremos el directo, ¿no? Ese directo que vamos a grabar el día 24 en la Sala Nazca en Madrid y que esperamos que contar con vuestra presencia. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad, Jaime, hablar contigo. Voy a despedir la entrevista con un tema. Perfecto, Robert, muchísimas gracias. Que me ha llamado muchísimo la atención, es Make It Through the Night. Cuéntanos algo de este tema. Make It Through the Night es una canción que está bastante inspirada en... Yo personalmente me he inspirado mucho en Chris Cornell. Era un artista que me marcó mucho en mi adolescencia. Cantante de Soundgarden. Exactamente. Soundgarden era una banda que me gustaba mucho, y también lo era Audioslave. Y bueno, era una gran inspiración para mí, porque era una persona que buscaba divertirse con notas muy agudas y muy imposibles para cualquier cantante. Y siempre ha sido como un desafío intentar conseguir tonos que le lleguen a la suela a Chris, y para mí siempre ha sido una baliza. Entonces, bueno, es una canción que está muy inspirada en los últimos discos de Chris Cornell en solitario. Es un mensaje un poco desolador, pero así era el grunge y así es parte del rock, y bueno, hay partes oscuras para después descubrir partes de luz, ¿no? Así que es una canción que a mí me gusta mucho personalmente. Perfecto, pues lo dicho, Jaime, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo. Y nos despedimos con Make It Through the Night. Que la disfruten. Too late, and I don't know if I can choose. Now you want me to go. burst again. Now I can see your fate, holding every leading line of mine. Pues sigues aquí en Capitán Rock, en el 107.8 de la FM, en Radio Utopía. Y nos vamos de concierto. Vamos a recordar una vez más el concierto de Electric Alley, Sala Nazca, calle Orense 24, en Madrid, el sábado 24, donde se va a realizar la grabación en directo para su nuevo álbum. Nos vamos a la Revi Live en Los Clavillas 4 en Vicálvaro. El viernes estará nada más y nada menos que Cableado, más Niño Muñeco. Y el sábado estará Donuts Hall. En la Sala Robbie, la Navidad Brasil número 3. El miércoles está la Janception. El jueves está Val Shops. El viernes Santuario más Endernity. Y el sábado Born to Run. El domingo por la mañana Sesión Vermoon, Bobby Bang. En Fan House, en calle Palafox número 8, el viernes está The Laser Society, el sábado de Pitches más Declive, el domingo por la mañana de Hayden Porpoise más Artemio y Nebraska. En Gruta 77, el sábado estarán nuestros queridísimos Lince más Q Unique, el viernes está Knockout, concierto de despedida además de la banda, y estarán acompañados de Bardeo y de Filax. El sábado, La Leñera y Rosendadas Acústicas. Y el domingo por la mañana, La Chacha de Nadie. En el Monkey Rock, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el jueves estará The Juice y el viernes The New Hub Band. El sábado, Coronel Kilgore. En la Dulce Harley, en Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado estará Mojarras Blues Band. En la Ola Rock en Fuenlabrada, Isla Británica 2A, el viernes estarán Forces más Hora Bruja y el sábado Sunday Cover Sunday. En Grace O'Malley Iris Puff, en calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes está Mol Malone y el sábado Anket. Nos vamos a León, Sala Black Bourbon, calle Puerta del Sol número 8, el jueves en la Jam Session, el viernes estará Linda Burnetti más Nerthus Rock y el sábado The Sound of the Good. Y vamos a continuar desde Jerez de la Frontera para seguir desgranando No es el Tiempo, último trabajo de Dekun, y lo hacemos con su tercer corte, Dolor. We'll be right back.

Seguimos en Alemania para estrenar el último sencillo de Dire Straits titulado Get Me Love. Regresamos a Madrid para escuchar Al final del camino, primer larga duración de Monterrey. Ojo que ya tenemos el segundo LP en ciernes y será presentado seguramente en primavera. Mientras tanto, vamos con Sed de Sangre. Con nada. hambre voy a saciar. Tu destino quizás cruel, el menú tiene cara y piel. Oh, sí. Soy un vástago del destierro, soy la luz que emerge del eterno. Temores que aparecen antes del alba. Sí. Soy feliz dominando el mundo, oscuridad mi territorio, mi refugio. Y esa duda que ves en mí, solo es trampa, vas a morir. Solo por diversión, no dudes más, confía en mí, haré que te sientas tan bien, que no desearás nunca llegar al final. Lo sé. Nunca. Volamos hasta Australia para escuchar Bexy Rhythms, último trabajo desde Casanovas, y esto que suena, su octavo corte titulado The Last Time Was Good. Pues ya está aquí Andreu Montaner, cantante de Desterrados. Buenas tardes, Andreu, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, lo primero, para todo el mundo, hablamos de Desterrados, la formación, ahora mismo, Andreu Montaner, Diego Datura a la guitarra, ¿no? Exacto. También está Tony Pick a la guitarra, al contrabajo Dave Álvarez. Dave Álvarez. y Sepul a la batería. Sepul a la batería. Perfecto. Sacasteis el primer sencillo, este que estaba sonando, Dispara, en noviembre del 2022. Luego hasta junio no salió Desde Spawn. Desde Spawns. Luego ya en marzo valió la pena. Y ahora en septiembre pasado último, septiembre una cosa así, fue después del verano, o sea, que este es el EP completo. ¿Cómo surge este proyecto? Cuéntanos un poco. Pues bueno, surge de un poco de las cenizas de Trogloditas. Porque Tony, Diego y yo, no sé, hemos estado como 10 años con Trogloditas, girando, grabando discos y tal. Y bueno, llegó un momento en el que, pues como todo, toda etapa, pues se acaba. Y nosotros tres teníamos muchas ganas de seguir en la carretera y teníamos un montón de canciones en la recámara ahí para grabar discos nuevos y tal, y decidimos continuar con nuestro propio proyecto. La gente, a lo mejor oyendo el disco, pues bueno, ve que es una banda de rock, a lo mejor con algún tilde sureño, o sea, de raíz americana, pero a la hora de veros en directo, cuando se ve en directo, os balanceáis en el rock, tanto un poquito hacia, que llegáis a caer al country, pero ya un momento de vuestro directo que llegáis a rozar el rock punk. Sí, exacto, esos son las influencias de los mismos miembros de la banda. Entonces, ¿cómo catalogarías el estilo de Desterrados? Ya, pues es buena pregunta. Porque claro, yéndonos de un lado a otro es un espectro enorme, acojonante. Claro. No, y en los temas nuevos que vamos a sacar, porque ahora sacamos un EP de 5 temas, yo estoy terminando el disco y sacaremos el vinilo con los 10 temas dentro de un... Incluidos estos cinco. Y pues hay temas que rozan el rock duro y otros. O sea, tenemos ahí una esquizofrenia musical tremenda, ¿no? Tony viene del punk rock, de todas las bandas que ha tocado, de Comando, de todas estas que ha tocado. Diego viene de otro mundo también, más country, más americana, rock y tal. Y yo vengo, pues yo empecé tocando el bajo en grupos de heavy metal. Y tengo bandas de jazz, y o sea, todo lo mezclamos y todo, pues al final queda eso. ¿Y Dave, que es el último en incorporarse? Dave entró porque al iniciar la banda estuvo echándonos una mano Rafa, sí. J. Vegas, que es el que ha grabado el EP y tal. Pero luego ya cuando encontramos a Dave, un bajista definitivo, pues ya se ha quedado. ¿Y de Dave. Dónde viene Dave? ¿De qué estilos? Dave es rockabilly absoluto. De hecho, estamos haciendo rock y rock duro con contrabajo. Ha tenido que cambiar un poco la técnica de tocar y todo para adaptarse a... Porque claro, ese es su instrumento, entonces tampoco puedes cambiar el instrumento a alguien. Entonces, no es pues fácil. De repente apareció ahí milagrosamente en un concierto de Dirty Martini. Cuando presentamos el disco de Dirty Martini en el Rock Palace, se pasó por ahí, estuvimos hablando y al cabo de una semana le llamé, oye, te necesito, y se apuntó inmediatamente y... Está con los Bank Robbers ahora también y... Eso es rockabilly puro. Rockabilly puro. Sí. Oye, nos gustaría que aclararais el tema del nombre, porque hay mucha gente que se piensa que el nombre viene de la ruptura con el loco, cuando en realidad es otra historia, ¿no? Totalmente distinta. No, hombre, porque el loco no estaba con nosotros. Por eso te quiero decir. No tiene nada que ver en absoluto. Exacto, se piensa que viene de Trogloditas, siendo desterrado, no sé qué tal. No, el nombre de Desterrados viene por una canción que se llama Desterrado... Que sí la tocábamos durante la época de Trogloditas, el final, pero que claro, es una canción nuestra y que la queremos, nos ha dado nombre a la banda, o sea, no tiene ningún tipo de mensaje ni significado. Sí, por eso, hay que aclarar a la gente que no tiene nada que ver una cosa con la otra, no, hay un trasfondo en el nombre ni nada. Esto viene en absoluto. De un tema inicial, además de Desterrados, bueno, de Trogloditas, por así decirlo, claro. Y que no tiene nada que ver absolutamente con... No. ¿Os ha costado cerrar la banda como tal? Pues hombre, un poquito, hasta que encuentras los miembros que se adaptan a en todo, o sea, tanto musicalmente como profesionalmente, pues sí, pues claro, ha pasado un tiempo. ¿Y al final tú no te decidiste por el bajo? Viniendo de donde venías. No, porque la verdad es que tocar el bajo y cantar es especialmente jodido. Y de hecho yo he estado en bandas siendo cantante y bajista a la vez, pero... No disfruto de cantar. Te limita, ¿verdad? Sí, claro. A no ser que seas un Sting. Te deja así como pegado al micrófono. Un Paul McCartney, un Sting o algún tipo de estos que cantan extraordinariamente tocando el bajo. A mí yo soy cantante, ¿no? Entonces, la guitarra va a acompañarme, sí, el piano y tal, pero el bajo a veces me tortura bastante tocarlo a la vez que canto. Bueno, vamos a cantar a la gente dónde puede hacerse con este EP. Cuéntanoslo y ahora nos meteremos a fondo ya con pues, él? Pues en la página web de Music Hunters. Ahí es donde podéis mirar, está la venta por correo y sin ningún problema, vamos. Bueno, pues vamos a hablar entonces ahora ya un poquito a fondo del disco. Háblame un poco del tema Valió la pena. Valió la pena es un tema que escribió Diego, Diego Datura. Y que bueno, ese sí cierra como un poco la etapa Trogloditas, ¿no? Como de, pues, todo lo duro que has... Claro, son 10 años en la carretera, nos han pasado muchísimas cosas buenas y malas. Pero nos quedamos con lo bueno, sí. Pero nos quedamos con lo bueno y con, de repente, pues, esas cosas te hacen llegar a otro lado, ¿no? Y pues eso, pues siempre vale la pena, por muy bien o mejor o peor que acabe, siempre vale la pena y sobre todo empezar otro proyecto nuevo, creo. Vale, pues vamos a empezar escuchando Valió la pena. Valió la pena. Bueno, Andreu, vamos a hablar un poquito de la grabación del disco. Cuéntanos, ¿cómo fue la cosa? Bueno, hubo algunos temas que ya los teníamos, que habían sido para Trogloditas y se quedaron ahí en el cajón. Y otros los hemos ido componiendo y acabando sobre la marcha. Y nada, nos metimos ahí en el estudio, en el antiguo Rock Palace. Y a muerte, pasando tardes y tardes de rock and roll. ¿Todos los habéis grabado ahí en Rock Palace? Sí, hay dos baterías que las hemos grabado en Toledo. Pero vamos, sí, básicamente todo lo hemos hecho en Rock Palace. ¿Quién se ha encargado de la producción? Yo mismo. Muy bien. Joder, pues eso está muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya prácticamente las últimas cosas que hicimos con Trogloditas también las hice produciéndolo. Ah, pues muy bien. ¿De qué hablan los temas de Desterrados? Cuéntanos un poco. Pues un poquito las temáticas del rock, ¿no? Como decía que dice, nada, mujeres, chicas y coches y motos. Bueno, eso no, pero sí, amor, desamor, distancias, rock and roll. Algunas con un poco más de rabia, otras más... No sé, cada canción es una historia que nos ha pasado prácticamente, ¿no? Y el tema de la portada, habla un poquito de ella, del diseño, así pues en plan fascine... Manuel Rey Ramudo, que es el que nos hacía las portadas de Trogloditas también, y yo he trabajado con él muchísimo tiempo, pues le conté más o menos qué idea me daba a mí visualmente eso y se nos presentó con esta maravilla. Porque dice, pues un poquito western y tal. Bueno, pero las caras son de estas típicas muertes mexicanas, ¿no? Claro, que... es que somos una mezcla de... Es un poco eso, ¿no? Somos eso. Hay temas que vienen, por ejemplo, Pensaba o Desterrado mismo, que tienen una base completamente mexicana. Que a mí me encanta eso. Vamos a hablar un poquito del concierto de presentación. Mañana miércoles a las 9, la Sala al Sol. Exacto. De Madrid, junto a The All Rooster. All Rooster abrirán. Y yo creo que tocarán media hora, 35 minutos por ahí. Y luego ya empezaremos con la presentación, con un montón de invitados. Venderemos discos y camisetas. O sea que lo que queráis, vamos. Bueno, ahí os esperamos. A ver qué nos vamos a encontrar, cuéntanos pues un poquito. Mira, tenemos desde Sergi Fece, que ha sido pianista de Trogloditas desde el principio, y arreglista, productor y gran amigo de la banda desde hace mucho tiempo. Marcos Sendarrubias, el gran jefe del rock and roll. Luego estarán los Álvarez. ¿Los hermanos Álvarez? Nico y compañía. Nico Álvarez. Y luego, claro, es que nuestro bajista es el hermano de Nadia Álvarez, el de los Burning. Sí, sí, sí, sí. Y entonces también se vienen. Y el mismo Johnny Cifuentes también viene. Joder, o sea, que vamos a montar una fiesta guapa, guapa ahí. Pues eso está fenomenal. Sí, los Tangerine Flavor también vienen. ¿Ah, sí? Sí, porque en el tema Valió la Pena, si te fijas, hay un coro como de hooligans ahí detrás, sí. Son los Tangerine Flavor. En todo su esplendor. Y eso será mañana miércoles a las 9 de la noche en la Sala Sol, acordaros. Eso es. Junta de All Rooster, presentación del disco de Desterrados. ¿Y qué tendremos luego? ¿Habrá más conciertos? Pues estamos en ello, cerrando fechas, sé que... Hay un festival en Zafra y luego hay varias cosas que no están cerradas, por lo tanto prefiero no decir fechas y eso, pero vamos. Intentaremos estar de gira desde ahora mismo hasta que presentemos el disco entero, o sea que... Bueno, hay un tema que es de Stefons, que está escrito en mallorquín, creo que es tu tierra natal. Exactamente. Y bueno, quiero que me hables un poquito de él porque me gustaría ponerlo. Pues mira, este tema lo compusieron Sergi Fece y Pepa Monzó, que es su pareja, que son, él es catalán, ella valenciana y yo mallorquín. O sea, hicimos ahí una mezcla. Y está inspirado en un viaje que hicimos a Mallorca los cuatro, que estaban mis hijos, su hijo por allí también, y estuvimos tocando por allí, él y yo a piano y voz. No, estaba Miguel, el batería, Miguel Márquez. Y de repente, pues de un día de playa magnífico ahí en Strength, pues inspiró un poco esta canción, ellos la escribieron. Y les propuse a los Desterrados, oye, ¿no os importaría que cantáramos un mallorquín? Y evidentemente, sin problema, aparte de que es un tema muy bonito. Sí. Muy bonito. Es un tema más que tendremos que poner la letra traducida ahí. Pero. No, no, para la siguiente. Vamos con The Spawn. We'll be right back. pot que ofegués ànima que te dona sa vida i sa mort. Bona de baix aigua, m'agrada com mous el cos, m'agrada com ronçalva. Cel en calma, infinit com una ona a la mar, dolç com una flor quan esclata, intens com un volcà rebentant. Aquesta és la meva passió. Torna a ballar de baix aigua, m'agrada com mous el cos, m'agrada com ronçalva. Torna a xiular des dels fons. Viatges a prop de l'abisme que t'acompanyi, és el bot que ofegues s'ànima i que te dona sa vida i sa mort. Ai, no marxis, queda't aquí respirant, aquest és el teu setge, aquesta és la meva passió. Torna a ballar amb el saigo, m'agrada com mous els cos, m'agrada com ronçalva. Torno a xiular, xiular els Hablábamos con Andreu aquí en fuera de micros de la apuesta que era meter un tema como esto en un EP de 5 temas. Pero bueno, que la cosa resulta, ¿verdad? Sí, la verdad es que uno hace estas cosas con un poco de miedo, porque siempre las cosas distintas o nuevas o tal. Pero la verdad es que la acogida de este tema ha sido buenísima, mucho mejor de lo que esperaba. Incluso en directo, o sea, que lo notas y la gente lo dice, hostia, ese tema en mallorquín me ha gustado. Llama la atención y para bien, o sea que encantado. Fenomenal. Vamos a ver ahora mismo cómo veis vosotros el panorama musical a nivel de, bueno, como desde el punto de vista ya de músico reconocido, no lo mismo que músicos amateur, que a lo mejor les cuesta un poquito más, pero tema ya de grupos como vosotros, que ya sois una banda madura y reconocida y demás, ¿cómo veis el panorama para vosotros ahora mismo a nivel pues, nacional? Pues igual que los jóvenes. Joder, macho. Está la cosa. Igual o peor. Madre mía. Porque a los jóvenes incluso les dan ayuda si tienen locales de ensayo gratis, ya nosotros no. Eso yo lo he visto, ¿eh? Eso claro, me claro. Me he quedado alucinado. Al lado del Rock Palace había un sitio de locales de ensayo del ayuntamiento. Sí, sí, eso, y se tenían más de 30 años, no entraba. O sea, me acuerdo que una vez vinieron a ensayar al Rock Palace un grupo grande y era porque dos de los miembros tenían más de la edad, pero los 5 restantes eran chavales y no les dejaron ensayar. Sí, yo lo he visto en varios municipios que tienen locales del ayuntamiento, pero claro, en las condiciones claro. Que tienen que ser menores de 30 años. Exacto. No tener discos publicados o incluso. Exacto, unas normas que dices, bueno. Dices, joder, pues, vale, sí. que vayamos nosotros los desterrados con la edad que tenemos, vale, pero un grupo de chavales con un tipo de 30 años, que no les dejen entrar, es que me pareció una cosa surrealista. ¿Y a nivel de salas, cómo lo veis? Pues hay quien se arriesga más y quien se arriesga menos, ¿no? Pero la mayoría de veces no puedes ir a tocar a salas porque es, económicamente no llegas. Tienes que alquilar una furgoneta, gasolina, tal. O sea, tienes que montarte giras, enganchar varios conciertos para no perderlo todo en el camino. O sea, una de dos, o haces todo de golpe, como aquel que dice. Exacto, o bueno, y luego ya están los festivales, ayuntamientos, cosas de verano y tal, esas cosas. Pero a nivel salas y a nivel promoción y esas cosas... Es ¿Tenéis como... alguien que mueva tema de festivales? Bueno, los Music Hunters nos están intentando mover por todo tipo de festivales, o sea que supongo que... Eso es una tarea dura, ¿eh? Ahora sí, mismo. Ya lo sé, ya, y tanto. Porque sí, hay cantidad de festivales, cada vez hay más. O sea, es alucinante. Hay un número tremendo de festivales. Y buenos, verano. Pero ves los carteles y, joder, ves cantidad de grupos extranjeros. Sí. Y a la hora de los grupos nacionales intentar colar un grupo es complicado. Claro, claro, muy complicado, muy complicado. De hecho, este año no, yo creo que ya más de un año, el que se hace en Albacete, el Viña Rock. Es a través de votaciones. Hostia. Tú te apuntas y la gente vota. Y los que estén más votados son los que van a ir. Ya ves. También es que no sé si el público es... Ya he visto dos o tres festivales así, funcionando de esta manera. Claro. No sé si el público también es un poco reacio a las cosas nuevas, a descubrir sonidos nuevos, canciones nuevas y tal. La peña va como muy a lo seguro, muy... Y entonces los festivales tampoco quieren arriesgarse a... No sé, me parece un poco así. Sí, bueno, pero arriesgarse, como si por esa teoría, pues estarían los festivales llenos de grandes estrellas. Claro, solamente grandes estrellas. Pero, sin embargo, hay cantidad de grupos, y grupos extranjeros, además, muchos de ellos, que no conocen de nada. Sí. Que, de hecho, hay muchos grupos que vienen de Estados Unidos porque allí están peor que aquí. Claro. O sea, el tema de tocar allí es mucho peor. Pero la competencia y los aquí, kilómetros, imagínate. Joder, yo me he alucinado que se vengan a tocar aquí a Europa porque les renta más que... Exactamente. Cuando nosotros mismos aquí tenemos problemas... Y todavía tenemos más problemas si salimos a Europa. Claro, claro, claro. Peor, o sea... Claro. Pero bueno, claro, esa gente que viene le tiene un sitio. Sí. Sí, ya también a veces vas a ver una banda porque son guiris y luego dices, coño, pero si hay bandas españolas que suenan así. ¿Por qué mierdas no están esos tipos tocando y haciendo giras y tal? Es que también aquí es un poco así desde hace muchos años. Yo creo que lo que viene de fuera siempre es mejor. Sí, como la fruta, ¿no? Como la fruta, claro. Bueno, de todas formas, es lo que hablabas antes, ¿no? Hay que arriesgar. Sí, hay que arriesgar. Y la gente también tiene que hacer por ir a ver cosas nuevas, para ir a escuchar temas nuevos, discos nuevos, bandas nuevas. Eso es. Y no acomodarse a las versiones, que parece claro, que hombre, es una cosa que nos hemos acomodado todos. La mayoría de grupos ya no optamos a las promos televisivas ni programas musicales, todo eso. Está es imposible. Radio 3, como programa musical, está el programa de Ariel Roth, que habla también de música. Exactamente. Y poco más. Y poco más. Y se acabó. Más. Y no todo el mundo tiene acceso a Radio 3. No todo el mundo. Entonces, bueno, yo los escucho, los programas, la gente que va a los conciertos, y bueno, si hay cosas muy interesantes, hay otras cosas que... Hay otras cosas que no. Que no. La realidad es que no. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay un tema en el disco que se llama Pensaba. Ajá. Háblame un poco de ese tema. Pues ese tema está, lo hicimos entre Rey Ramudo, que es el que hizo la portada y todo eso, que también tiene muchas canciones. La versión de la adaptación del Heart la hicimos entre él y yo también. No se estoy dando cuenta, pero se está haciendo con la banda, ¿eh? Se está haciendo con la banda, cierto. Sin daros cuenta, se está haciendo con ella, ¿eh? Y es, pues eso, un tema, pues eso, de raíz mexicana, un poco de corrido mexicano, mezclada con rock. Y es eso, pues es un desamor, una pareja rota. Muy bien, vamos con él. Esto es Pensaba. Pensaba que te había sido y me dejabas tan solo, que con los labios partidos besaba piel de abandono. Dolor, mi fiel compañero, te agarras de mi esperanza. Qué duro aferras mis huesos, que adentro clavas tus lanzas. que no volvías y di por hecho el desprecio. Acuesto el cuello en las vías, sin redes bajo el trapecio. Y cuando estabas conmigo, temía porque te fueras. Me duele cuando lo digo, entiendo que ya no me quieras. Con un tiro de tristeza y 4 litros de nada, dormía días enteros y medias noches lloraba. Con un tiro de tristeza y 4 litros de nada, dormía días enteros y medias noches lloraba. Pensaba que habías huido, que de mi luz te alejabas. Olvidas que te he querido más de lo que pensabas. Ya solo quedan cenizas y el tiempo ya no nos sacia. Los besos se han hecho trizas y hoy bailo con mi desgracia. Pues pensaba y pensaba, que decía aquel, ¿no? Pensaba. Pensaba. Bueno, vamos a ver, Andreu, ¿qué música escuchas a día de hoy? Porque claro, una cosa ya es hablar, a ti no te voy a hablar de tus influencias, porque tus influencias ya estamos hablando hace muchísimos años, ya, esto ya. Pero ya a día de hoy te has empapado un poquito de algo más, más moderno, de última. Bueno, hay una banda que me encanta, que por cierto me regalaron hace poco una entrada, que son Wolfpack. Me tienen loquísimo, tío. Una peña. No sé, no había visto una cosa así en mi vida. Wolfpack, creo que vienen. Creo no. Vienen en las noches del botánico estas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues el calendario de este año es la leche. Espectacular, ¿eh? Espectacular. O sea, vienen un montón de bandas y yo andas algunas. Yo creí que habían hasta desaparecido, ¿eh? Ya ves, claro. Nosotros hemos ido ya unas bandas, ¿eh? Los Blind Boys of Alabama fuimos a ver. Mía, espectacular, mía. Espectacular. Sí, sí, este año viene, pero muy potente. Y de hecho ya están agotadas las de muchos días, ¿eh? Sí, sí, claro, lo estuvimos mirando. Pero sí, yo sí. La de Wolfpack la tengo. Eso lo tengo claro. Pues es una banda que me ha llamado mucho la atención. Después, Ash Grunwald es un guitarrista cantante australiano. Buenísimo, buenísimo. Tiene unos discazos. Tiene discos que algunos es como de blues tradicional y otros casi de heavy metal. O sea, es un tipo brutal. Vino a tocar a Madrid hace unos años. Ash Grunwald se llama. Ash. Sí, sí, sí. De sí. Ceniza. Espectacular. Sí, sí, que Steve también. Otro tipo extraño. Entre vosotros, habláis de discos de actualidad y demás a la hora de... ¿Sois de escuchar algo en común o tenéis gustos dispares? Pues... Hombre, es que cuando vamos en la furgoneta 8 horas, conoces los gustos de todos, ¿no? Pero o abandonas a alguien en una gasolinera. O abandonas en la gasolinera. Pues, hombre, sí, la verdad es que sí, porque siempre estamos buscando y escuchando. Y sobre todo, yo tengo la costumbre de recomendar cosas que encuentro y me gusta que me recomienden. Entonces, siempre estamos ahí escuchando cosas y intercambiando información. ¿Os ha quedado algo de... del EP que tengáis pensado publicar en breve? ¿O va a ir todo en el disco, como tal tienes pensado, en el próximo lanzamiento del EP? Ajá, bueno, irán estos 5 temas y 5 que estoy ahora terminando las voces y... O sea, que estás terminando, no que vienen igual de antes, como hablábamos de, por ejemplo, Dispara, una cosa de esta, no, no. No, yo son temas que... nuevos. Sí, sí, exactamente, exactamente. Son 5 temas nuevos, originales, y a cuál más diferente también. ¿Y los escucharemos este concierto de mañana? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. ¿Y para cuándo vamos a tener ese disco de larga duración? Yo creo que, no sé si va a ser antes o después del verano, pero este año yo creo que ya sale. Claro, queremos que sea en vinilo. Eso tarda, ya sabes. Pero eso tarda. Sí, bueno, hay una fábrica que en Madrid que hemos descubierto que está muy ¿Qué bien. ¿Qué me dice? Y tarda poquito. Nos hicimos el de Dirty Martini con ellos, o sea que funciona muy bien. ¿Matt Vinyl? No, creo que es Matt Vinyl o algo así. Y bueno, les he hecho aquí un anuncio. No te preocupes, aquí puedo decir lo que te dé la gana. Pues eso, que empiezan a haber cositas ahí interesantes en cuestión de sacar vinilos ya. Bueno, pues vamos a hablar del tema herido. Herido. Herido, háblame un poquito de este tema. Pues, que tiene su historia. Sí, sí, sí. Yo, el tema es de Nine Inch Nails. Lo que pasa es que yo, como mucha gente, lo descubrimos a través de Johnny Cash. Y pues eso, estaba con Manuel Rey Ramudo. Y decidimos hacer una adaptación al castellano, porque a mí me flipaba tanto el tema, yo no sé si porque lo vi con el videoclip, la primera vez que lo vi, que el videoclip te deja completamente roto, ¿no? Que es Johnny Cash ahí como en una cocina, cantando el tema y la mujer de pie en la escalera mirándole, es todo el videoclip. Y me impactó tanto que, claro, luego busqué la versión original, que me flipó también muchísimo. Y bueno, hasta aquí. Hasta aquí. Empecé a prepararlo cuando ya estábamos dentro de Oídas todavía. Hasta ya han pasado meses y meses y meses. Bueno, pues vamos con ello. Esto es Herido. He vuelto a herirme hoy, tan solo sentir, me enfoco en el dolor, lo único real, desliza en su temor, heridas de alfiler, solo quiero olvidar. Pero eso duele como ayer. ¿En qué me convertí? Mi amigo fiel. Cuando recordé que te hacía. Siempre seguiré. Bueno, Andreu, ha sido un verdadero placer igualmente, que estés aquí, igualmente. Que nos hables de vuestra música, de, en fin, de todo lo que conlleva Desterrados y cómo ha sido la grabación y, bueno, la historia un poquito de la banda. Y vamos a recordar a la gente dónde puede hacerse con vuestro trabajo. Pues en la página web de Music Hunters, que es nuestro sello, y en las redes, en tanto en Facebook, Instagram, en la página de Desterrados. Y mañana en el concierto, que yo se lo doy en mano. Ojo, ¿eh? Que ojo, lo da en mano, ¿eh? En mano y firmado y como quieran. Ahí. Hasta se deja hacer fotos, Andrés. Hombre. Acordaros, mañana sale al sol a las 9, Madrid. Vamos a ver la presentación de Desterrados. Muchas gracias, Andrés. A ti, de siempre. Vamos a despedirnos con un tema que para mí es el que más caña tiene. Que dispara. Habla un poquito de este tema. Dispara, ese lo ha hecho un poeta, Martín Albalate. Lo típico, un poeta típico, rock and roll. Un poeta rock and roll. Claro, pues Desterrado también, por ejemplo, es una letra suya. Tenemos ahí un equipo de curro con el que llevamos trabajando tiempo y que... Dice, también hay un señor de Zarzuela que nos, que nos, nos modula los estribillos. Pues es una canción que habla con eso, como dispara rock and roll, como si te subes a un escenario... Haz algo que me... Amaro dice, directo al corazón. Claro, algo que me parta el pecho, ¿no? No me vengas con... Iba a decir reggaetón. Me iba a salir del alma, yo qué sé. No me vengas con gilipolleces. Si estás en un escenario, rómpeme el pecho. Resumiendo, vamos. Muy bien, pues lo dicho. Muchísimas gracias, es un placer tenerte aquí. A vosotros. Y bueno, ya sabéis, hemos llegado al final del programa de hoy. Si os habéis incorporado un poco más tarde, mañana podéis escuchar los podcasts en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo programa y nos vamos con Dispara de Desterrados. Para mi perversión, locura y transgresión.